Ahí va. Buen día, soy Héctor Seferino Amiga, soy productor de Pablo Luis Beltrán. Y bueno, estamos acá por temas de que la verdura no, a nosotros no nos vale nada en la chacra, que somos los que más la trabajamos a sol, así que por eso estamos reclamando, por el tema de que se fijen un poquito de los chacareros que estamos sufriéndola mucho y que no los alcance. Bien. Siempre escuchamos por ahí que el gobierno lanza como propuestas para fortalecer el sector vitivinícola únicamente. ¿Qué pasa con los productores realmente de frutas, de verdura en toda la provincia? Y en toda la provincia no sé, pero en mi lugar esa propuesta que ellos plantean no lo sirve porque los piden muchas cosas. Y hoy en día nosotros lo poquito, hace unos años atrás plantábamos 4 hectáreas y ahora apenas estamos con 1 hectárea nomás y no los alcanza, los venenos caros, todo. Así que la propuesta que ellos piden, los piden muchos papeles, muchas cosas en blanco y nosotros no podemos llegar a eso. Bien. Otra cosa que por ahí siempre observamos es el tema del acceso al agua, ¿cómo lo viven? Y el acceso al agua mal, mal porque en este momento los que teníamos turno ya no tenemos turno por el tema que ya no baja agua y el pozo es muy mucha la factura que llega, pero sí o sí tenemos que regar. Así que llega un momento que no pagamos los meses y vienen las cortas y después tenemos que vender algo para poder que vuelta, larguen la luz y todo para poder regar. Pero está todo mal, mal. Bien, bueno, estamos con otro productor acá que le voy a pedir en primer lugar que se presente. Buen día, soy Rolfo Rodríguez, pertenezco a la asociación APPROCUYO y soy de Fray Luis Beltrán. Bien, contanos un poco qué es lo que producen en el lugar donde está. Ahí lo va. En definitiva, yo soy, como este, tengo fruta. Los chicos son todos de hortalizas, tienen el ajo, cebolla, todo eso. Y como venía comentando acá el compañero, el problema es muy grave. No se saca de la chacra el intermediario. Querés ir a la feria, en la feria un productor de 5 o 6 hectáreas debería tener beneficio. Ya es casi agricultura familiar, eso es pequeño eso. Te piden estar inscrito en monotributo, AFIP, todo el tema, y no podés, no te dan los costos, combustible, luz, energía de transporte, todo, no te cierran los costos, y no hablemos de los insumos que tenés que echarle al campo. Así que está muy pesado, la verdad que el gobierno debería fijarse en la microeconomía, más que todo, ver el tema de lo que es INTA, agricultura familiar, toda esa gente que también le han estado pegando a ellos, le han afectado, que antes nos estaban ayudando y ahora vamos allá y los encontramos con que están con todos los recursos a cero, están todos cortados los recursos, no pueden hacer nada. Bien. Les voy a preguntar qué significa esto también de salir a la calle organizados, digamos, en asociaciones, en distintas uniones de productores y productoras. Es una forma de protestar, básicamente por el tema de que no recibimos ayuda. No se fijan precios como este de referencia, va a decir un precio de arranque. Llega el día de cosecha y se juntan allá entre 4 o 5 acopiadores grandes y este es el precio. Uh-huh. Y ahí quedaste. No, necesitamos que por lo menos el gobierno vea en cada temporada un precio base. Uh-huh. Que se tome un estudio de cuánto sale la semilla, todo eso, lo que costó y hacer la inversión para obtener esa verdura. Y bueno, este es el precio base. De ahí que jueguen cuánto van a poder pagar o no, porque si no, te pagan 2 mangos, ellos lo guardan 15 con el ajo. Vos cuando vas a vender el ajo, no conseguís gente, te sale cara la gente, no te pagan nada y si te dicen, mira, te vamos a pagar, pero hacete idea de los cheques. Cosechás, terminás todo el ajo. Ellos esperan 25 días y ¿por qué motivo el dólar en ese momento empieza a subir? Ahí el ajo empieza a tomar valor otra vez. Y siempre, son año tras año, siempre el mismo problema. Por último, les voy a consultar. El consumidor, digamos, una que viene, compra acá, ¿se les permite este espacio para explicarles un poco cuál es la realidad de los productores acá en la zona? ¿Cómo? A ver. No. Por ejemplo, yo que les estoy preguntando en este caso haciendo una nota, pero la gente que viene común y les compra, ¿tiene la posibilidad de explicarles todos estos impedimentos que tienen? Sí, no hay problema, si son gente directamente del campo, son los productores mismos, así que no tienen ningún problema en preguntar sobre eso, hasta conversar del tema que quieras. Y la gente, es más, la gente estamos encerrados en el campo trabajando, así que el salir acá es distendernos un poco también y poder tener relaciones públicas con la gente y comentarle, no hay ningún drama en eso, no mordemos para nada. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos.